sufras por ser la otra. Yo sé que lloras por él. No llores, niña, no llores, que su alma te ha sido fiel. Él es mi amigo del alma. Sé que su corazón es tuyo, te pertenece. No sufras, pues no hay razón. La otra, la que sufre, la que espera, la que nunca es la primera. La otra, la del llanto, la que ve cómo se van sus primaveras. La otra, sin embargo, es quien recibe el amor más verdadero. La otra, compañera y buena amiga, el cariño más sincero. No llores, no hay nada entre ellos dos. No puede dejar sus hijos, es tuyo su corazón. La otra, la que sufre, la que espera, la que nunca es la primera. La del llanto, la que ve cómo se van sus primaveras. La otra, sin embargo, es quien recibe el amor más verdadero. La otra, compañera y buena amiga, el cariño más sincero.